Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba en gran equivocación. Bueno. Pues sí, soy Cristina Macho. No, no soy Rafael Macho. Hoy he usurpado también su identidad. Y es porque me ha dejado sola. Un besito, Rafael. Te quiero mucho. Así que bueno, hoy me toca a mí hacer el programa. No sé cómo va a salir esto, porque yo la lío siempre. Soy muy follonera. Pero bueno, por lo menos me ha hecho una risa. ¿A que sí, Javi Juan, que está ahí en producción, en su cabina? Dice, sí, sí, asiente con la cabeza. Y bueno, bienvenidos a la Summer Edition. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces ahí están. Hoy tenemos un programón, pero vamos, programón con todas las letras. Después vendrá Maite Jiménez con su sección de matemáticas. Después de Maite tendremos a Gonzalo Herreros con su sección de escudos nobiliarios. También tendremos a José María Martínez y Sergio Montañez con la sección de Uróboros. Y una tertulia final del aula de debate con Javier Ruiz Riquelme. Así que bueno, cojan palomitas, un cubata o una agüita, gel desinfectante y mascarillas, que es muy importante que llevarla siempre. Y prepárense para este programa de la noche paradigmática. Hay siempre ritmo y lo sentimos al natural. La banda raya va a tocar, el esturión va a acompañar. А теперь обещанный Canon Rock. Bueno, hoy en esta edición tan especial en la que está Cristina Macho a los mandos de la nave, hemos ido haciendo una serie de colaboraciones previas a lo que está haciendo ella hoy, que está haciendo un programa estupendo. De entrada, recuperamos nuestra sección de matemáticas, que la semana pasada fue súper interesante al ver cómo la teoría de los grafos se podía ir aplicando a diferentes aplicaciones del día a día o incluso en el control de la pandemia, como estamos a día de hoy. Pero Maite, ¿hoy de qué vamos a hablar? Me alegro de verte, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Rafa. Hoy vamos a hablar de los números y sobre todo de tres son multitud. Una frase que sin duda hemos escuchado muchas veces, pero es que lo vamos a demostrar, que es que tres son multitud. Tres son multitud. Estoy in albis, cuéntanos, ¿por qué son tres multitud en el mundo de las matemáticas? Pues mira, se me ocurrió ya hablar de esto porque en mi primer programa algo hablamos de historia y de los números y demás, pero realmente, sobre todo, comentamos algunas generalidades y se me ocurrió que podíamos profundizar un poquito en porque no es necesario tirar de yacimientos históricos, sino del lenguaje. Hoy, sobre todo, vamos a hablar del lenguaje. Porque al final es donde está la huella de la historia de todas las facetas humanas. Uh-huh. Y entonces, pues, simplemente observando el lenguaje que se utiliza actualmente en distintos idiomas, en distintas partes del mundo, y también en la época actual, que existen también muchas tribus o grupos de personas ateas que han tenido poco intercambio de conocimientos con el resto del mundo, entonces son un nicho ideal también para estudiar el origen de los números. Y entonces se me ocurrió hablar de ese paralelismo que hay, que hablemos en la lengua que hablemos, al final tres son multitud en todas las lenguas, también en la nuestra. Sí. Desde antes de empezar, desde el principio, lo que sí quería dejar claro: por favor, expertos en distintas lenguas, mi pronunciación, pues intentaré hacerla lo mejor posible, porque no soy experta en pronunciar tantísimas lenguas como me gustaría poner algunos ejemplos de muchas lenguas, y no soy una experta en latín, ni en alemán, ni en francés, ni en italiano, en fin, yo buenamente lo voy a ir explicando. Y alguna palabra un poco rara, pues a lo mejor la deletreo, pero yo creo que más allá del rigor en la pronunciación, será una charla amena. Todos los lingüistas que quieran decir algo a Maite, @MaiteJRomera en Twitter para vuestras quejas, comentarios, tal vez algún... Nada de cosas normalizadas, ¿eh? O sea, con Maite nada. Pues Maite, cuéntanos cuál es nuestro primer caso de tres o multitud. Bueno, pues vamos a empezar con tribus que existen actualmente, ¿vale? Y luego nos iremos un salto hacia atrás, ¿no? Entonces, hay una tribu que incluso en muchas bibliografías se habla de esta tribu, pero no se dice ni quiénes son los botocudos de Brasil. Y entonces, gracias a que todavía mantienen su forma de vida ancestral, todo lo que vamos a hablar hoy se basa en lenguaje. Entonces, cuando los antropólogos han trabajado con los botocudos, pues los han observado y han aprendido como ellos hablan de las cantidades, es cuando entonces han visto que, por ejemplo, tienen una palabra que designa a uno, otra palabra designa al dos. Pero fíjate, Rafa, que para hablar del tres, ellos dicen 2+1. Uh-huh. Y para hablar del 4, 2+2. Y si es que ya para 5 más, ellos no se complican. Ellos dicen muchos, pero además señalándose a la cabeza, a la cabellera, ¿no? Que además es una referencia que la encontramos no solo en este pueblo, sino incluso en textos como antiguos, como en la Biblia, también se hace referencia a que todo lo que son pelos de la cabellera es una multitud, muchos, que eso no se pueden contar de tantos que hay. Entonces, pues para este grupo humano, para los botocudos, pues todo lo que sea mucho, eso ya da igual, pero este nombre propio solo tiene el 1 y el 2. Claro, si ahora nos vamos al otro lado del mundo, a Australia, allí también, en la zona del estrecho de Torres, hay una indígena que hacen casi lo mismo, porque dicen, bueno, el 1 ellos le llaman urapum, y el 2 o cosa, pero es que para el 3 le dicen, bueno, y si yo tengo 3 manzanas, por ejemplo, ¿cómo digo 3 manzanas? Y ellos ya no dicen otro nombre, dicen o cosa urapum, es decir, 2 y 1, pero para el 4 lo mismo, dirían 2+2, o cosa o cosa. Ellos sí dan un salto más, el 5 y el 6, pues siguen sumando. Dicen para el 5, 2+2+1, que sería o cosa, urapum. Y el 6, pues o cosa, o cosa, o cosa. Pero lo interesante es que tienen un nombre que es urapum para el 1, o cosa para el 2, y luego ya cuando ya ellos se han cansado de sumar, 2+1, 2+2+2, dice nada, todo lo que sea un grande le vamos a llamar ras. Me da igual que haya 7 que 70, ras. Eso es ya lo que realmente me habla de que hay mucho que no se pueden contar. Y no hace falta tampoco irse a una lengua muy distinta a la de nuestro entorno. En otras muchas lenguas, por ejemplo, en la antigua Roma, cuando se tenían hijos, le ponían un nombre propio a los primeros. Una vez que tenían 4, eso ya era mucho. Ya le llamaban el 5, el 6, el 7, ¿no? Y por eso pues le iban poniendo esos nombres a los niños. Quintus, sextus, séptimus. Pero es que algunos son famosos. Quizás el más conocido sea el poeta Horacio. Y su nombre real era Quintus Horatius Flaccus. O sea, era el 5º hijo. Otro quizás muy conocido, un hijo de Pompeyo, que se llamaba Sextus Pompeius. Claro, era el 6º hijo de Pompeyo, como era Pompeyo el Grande, Pompeius Magnus, ¿no? Entonces, los romanos también hacían las cosas, ¿no? O sea, no se complicaban, no les pusieron nombre, decían, le pusieron nombre a los 4 primeros meses, Martius, April y demás, y luego ya era todo Quintilis, Septilis, September, Octaves, November y December, ¿no? Que claro. Todos nos gustan, ¿no? Entonces estamos viendo que ya desde hace muchos años se habla del 1, del 2, como mucho hasta el 4 o el 5, y luego ya se pierden, pero incluso para ponerle un nombre a un hijo. Que por cierto, los romanos no ponían nombre a ninguna de las hijas, solo de los hijos. Así podemos, realmente podría sacar aquí a colación muchos casos de otras tribus, donde ocurre lo mismo, que hablan del 1, el 2 y el 3 realmente es una composición de lo de antes, pero incluso si nos vamos a nuestra, por ejemplo, cuando empezaron a hacer las primeras muestras y huesos y demás, pues ellos ponían una rayita cuando juntaban el 1, 2 rayitas, 3 rayitas, y claro, vamos a imaginar que tenemos que registrar una cantidad que fuera, por ejemplo, de 7, tampoco es muy grande. Y vamos a poner 7 rayitas. A golpe de vista es muy complicado distinguir 7 elementos que son iguales uno detrás de otro. Entonces, incluso se han hecho experimentos con aves, con cuervos y con otros animales. Sí. Y se ha visto, eso lo tenemos en común con otras especies animales. Sí, con cuervos sí los he visto, algunos documentales de cuervos que cuentan granos con el pico, lo van moviendo de un bol a otro. Sí. Tienen que ser capacidad matemática. De contar. Pero también se ha dicho que tenemos en común con ellos que todo lo que será mucho iguales, ya nos perdemos. Entonces, por eso fue esa necesidad de empezar a ver alguna estrategia de distinguirlo. Que alguno habrá visto alguna película de náufragos y habrá visto cómo cuentan cada cuatro con un trazo de tacha. Son 5 y al final contamos grupos de 5 y luego la otra unidad de sueltas, ¿no? Eso, pues en la antigüedad hubo pueblos que hicieron distintas agrupaciones, los egipcios, los cretenses, pues tienen grupos de 3, los babilonios, los fenicios, pues llegaron incluso a 4, ¿no? Los romanos sabemos que cuando ya teníamos 5 ponían la V. Claro, Maite, una pregunta que te quería hacer. Este caso de que, por ejemplo, ellos contasen que solamente tuviesen en cuenta el 1, el 2, el 3, números bajos, ¿eso provocaría que esta gente trabajase con una numerología diferente? Es decir, nosotros, por ejemplo, trabajamos en base decimal, binaria, hexadecimal. ¿Digamos que sigue siendo decimal o ellos contaban de 5 en 5 o cómo? Pues lo más habitual era, para los primeros pueblos, era contar en base 5, una mano. De hecho, pues muchas veces el nombre del número 5, el equivalente en la traducción, porque ellos no habían hecho la abstracción a números, ¿no? Entonces ellos no decían 5, decían una mano. Incluso hay pueblos que contaban, como dijimos en otra charla anterior, que contaban los 20 dedos de un cuerpo, y entonces hay pueblos donde el término que designa 20 es un hombre completo. Claro. O sea, ellos no dicen número 20, no tienen una palabra inventada para la cantidad de 20, sino que hablan de un hombre completo. O si quieren hablar de 40, hablan de lecho, ¿no? Que es pues dos personas que van a la cama, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ellos se basan mucho en la base 5. Realmente no me quisiera extender con la base de 5, de 12, porque ya sería más. Quisiera volver al tema de la charla 3 son multitud. Porque al final, si nos vamos también otra vez a la historia, en el griego antiguo, para decir que había un lobo, dos lobos, o los lobos en general, pues decían o lucos, o luco, oi, lucoi. Uno, un lobo, dos lobos y ya los lobos en general. Igual lo encontramos en el árabe moderno, rajulum, perdón a los que sepan árabe, un hombre, dos hombres, rajulani, y ya todo lo que se llama de dos se dice rijalum, hombres. Tenemos inscripciones egipcias con pictogramas donde un escarabajo lo dibujan y dos también. Pero siempre que veamos, y además se puede observar tanto en libros como cuando vemos alguna de estas inscripciones con jeroglíficos, siempre que tengamos, por ejemplo, 3 escarabajos o un escarabajo con 3 rayitas, eso no significa que hay 3 escarabajos, sino que hay muchos escarabajos. En sumerio, en China antiguo, eso es muy normal, pero vamos a irnos a la actualidad. El número 3 si nosotros nos vamos incluso pues al sajón, que sería tria, T-H-R-I-A, 3, de ahí derivó al inglés el actual número 3, tri, al germánico el dri, que llegó al rey, ¿no? Bueno, se produce distinto, ¿no? Que me corrija Cristina, pero es tri, eins, zwei, tri, tri es el 3. Exacto, es el 3. Y también de ese mismo término sajón encontramos en el fráncico, que es el anterior al francés, el término trop, que es ya acumulación. Y desde este término trop... ¿Y se conserva? Pues por eso lo traigo a colación, porque en francés se dice trop para demasiado. Atentos, que a los que nos gusta la música nos sonará tropo, alegro mandón tropo, pues claro. Mucho, más de lo necesario. Fijaos que el 3 ya se considera mucho o más de lo necesario, lingüísticamente hablando. Sí, sí, sí. Y luego también tenemos al latino medieval, que vino tropus. Y aquí viene lo interesante, ese rebaño o bandada, o sea, todo lo que era de 3 en adelante, pues ya es un rebaño o una bandada de pájaros, aunque sea pequeña. De ahí derivan en las distintas lenguas, pues ya no es que sea el número... Es que de tropo viene la tropa en español, que todos sabemos lo que es una tropa. Viene también la trupe en francés, que luego del francés pasó por la trupe también. La trupa italiana, el trupe inglés, el trupe alemán también. Es decir, de la palabra tres ha derivado en distintas lenguas también una palabra que hace referencia a un colectivo. Uh-huh. A un grupo de individuos. Claro. Madre mía. Pues, ¿cuántas vueltas, eh? Aparte, es curioso, por ejemplo, que esta estrategia de lo que es la combinación de números para poder ver identidades más grandes, hay idiomas como el vasco o como el francés que sí mantienen, por ejemplo, para números como el 80, ¿no? Que hacen eso de contar. Sí, la veintena. 420. Claro, claro. Sí, exacto. Lo de la veintena, pues se mantiene todavía mucho, pero incluso en el inglés, Shakespeare, que quizá le suene a alguien de la audiencia haber leído alguna de sus obras, pues ya hace alguna referencia en la que habla en veintenas también, aunque no es tan común como en francés, ¿no? El término score se suele utilizar de otra forma, pero digamos que en un ambiente de culto literario el propio Shakespeare lo utilizaba muchas veces. Una que ha notado una chiquitilla en Enrique IV, exactamente, cuando dice I know Shakespeare will be a man of 12 scores, y se refiere no a 12 nada, ¿no? Se refiere a 12 por 20, 240. Es decir, que incluso en el inglés, ya un inglés culto, también se habla de la veintena. Por cerrar un poco, que no solo en sistema decimal hablamos, también hemos dicho los grupos de 5, los que hemos comerciado con moneda en España en el siglo pasado, hemos manejado mucho los duros también, ¿no? Claro. El 20 duro, ¿no? En vez de 600 pesetas, aquí se utiliza también esos grupos de 5, por lo mismo, porque es muy manejable manejar múltiplos de 5, es sencilla la tabla del 5, pero que no olvidemos que también se ha utilizado durante mucho tiempo los múltiplos del 12, porque la palma de la mano también, además de poder contar los 5 dedos, pues con el pulgar yo puedo ir contando las 12 falanges de los otros 4 dedos, ¿no? Por ejemplo, por el índice, 1, 2, 3, de corazón, 4, 5, 6 y así hasta 12, ¿no? Entonces se mantiene cuando uno, por ejemplo, va a comprar huevos, se sigue comprando por docena o por media docena. Total. Y en muchas partes del mundo todavía se trabaja por docena, por veintena, por grupo de 5. Entonces estamos viendo que realmente hay una riqueza en bases decimales muy amplia. Lo que pasa es que a medida que estamos todos, digamos, más occidentalizados, ¿no? Al final es un rasero común y se ha establecido el sistema decimal, que tiene muchas ventajas, pero también se podría haber escogido, por ejemplo, en base de 12, ¿no? Porque el sistema decimal, podemos dividir el 10 al 1 entre los 5, pero el 12, fíjate cuántos divisores tiene, tenemos el 2, el 3, el 4 o el 6, ¿no? Total. Y de hecho, por eso, basado a partir del sistema Hay mucha hipótesis, pero se supone que la más, la que se acerca más de futuro es real, el origen de la base decimal es justamente que puedo yo con una mano contar hasta 12 y con la otra, con los 5 dedos y añadiendo 5 veces en 2, pues son 60. Eso se supone que es la raíz y el germen de la base utilizada también en base 60 y que también, como decimos en otro programa, todavía la tenemos en la pintura con los grados, los ángulos y la medida del tiempo. Todavía tenemos ahí mucha influencia. Pues Maite Jiménez, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Nos has dejado, vamos, que ya no vamos a ir por la calle tranquilamente pidiendo dame tres cervezas, no, dame dos más una cerveza o de todo. Maite, si la gente quiere seguir conociendo más cosas de las matemáticas de las que tú trabajas, ¿dónde tienen que acudir? ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? Casi todo lo suelo poner en mi página, llevamateori.com, aunque es mucho más, ahí mucho más al día, la tengo, me podéis seguir por Twitter, Maite J. Romera, donde claro, está una red más diaria, o Instagram y demás, suelo poner ahí más material. Pues nada, Maite, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Igualmente. Cuídate Rafa, mucho. Gracias a ti siempre. Nada, hasta la próxima. Adiós, un saludo. Rejoice. Y siempre se regocija cuando llega la sección de Gonzalo. Gonzalo, ¿está la monarquía española en sus horas más bajas? Hombre, no sé si en las más bajas. Digo yo que en marzo del 31 lo mismo estaba peor, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, vivimos tiempos en los que se discute todo. Cuando una sociedad tiene dogmas, claro, puede llegar alguien que diga, uy, pero este dogma a lo mejor no era el más acertado, ¿no? Entonces sí que a lo mejor en la última podemos estar viviendo una racha baja quizá desde la democracia, o sea, desde la actual democracia del 78. Total. Entiendo que, bueno, que ahora mismo está un poco aliviada, y creo que el verbo está bien escogido, lo de aliviar con Felipe VI, pero creo que, bueno, tenemos informaciones cada vez más difíciles de asumir por una democracia, y si queremos de manera muy frívola, como diría un francés, crustillante, ¿no? Como crujiente. Total. Entonces, bueno. Pero bueno, eso que no nos distraiga de la importantísima información, conocimiento y cultura que supone conocer un poco lo que son los escudos de aquellas casas o de aquellos países que nos rodean o nos han rodeado, ¿no? Y la semana pasada nos diste un magnífico repaso por todo lo que sería la estructura del escudo que representa el Estado español o aquellas familias que lo han ostentado, ¿no? Y quedamos quedamos con ese punto de desarrollar hoy en la sección de escudos un repaso un poco por cómo se da este fenómeno dentro de lo que es Europa, ¿no, Gonzalo? Pues sí, un fenómeno que además, de hecho, en Europa llegó antes. Quiere decir que el fenómeno heráldico en la plena Edad Media a la península ibérica llega un poco periférico, ¿no? Llega un poco, bueno, quiero decir con retraso, pero sí un poco, que queda un poco a las afueras, ¿no? El fenómeno heráldico nace en ese eje franco-alemán, en el corazón del Imperio Carolingio, como queramos llamarlo, y por tanto son los países europeos actuales los que heredan una tradición heráldica mucho más antigua. Bueno, no sé si mucho más antigua, algo más antigua que la península ibérica. En cualquier caso, a mitad del siglo XIII, prácticamente todos los soberanos europeos y casi toda la alta nobleza europea tiene ya un escudo de armas propio, muy conocido y que está bastante estudiado en casi todos los países. Uh-huh. Y además es uno de los pocos fenómenos, yo diría que casi junto con la religión y los fundamentos del derecho romano y la filosofía griega, claro, es uno de los pocos elementos casi coherentes de la Edad Media y la Edad Moderna europea, desde Moscú hasta Lisboa y desde Irlanda hasta los países balcánicos que no estaban bajo la esfera otomana, ¿no? Es decir, hay un lenguaje heráldico que comparten los zares de Rusia, que comparten los reyes de Portugal, que comparten los senescales de Escocia, los duques de Luxemburgo, los reyes de Bohemia o los reyes de Nápoles, ¿no? Y eso realmente es un lenguaje muy interesante, como hablando tantas lenguas diferentes, incluso con las ramificaciones religiosas, culturales, etcétera, que nos diferenciaban, la heráldica sí que era común, ¿no? Y se entendían entre ellos. Gonzalo, ¿tú dirías que los reyes de Bohemia son reyes de ilusión? Bueno, eso tendremos que preguntárselo a Navajita Plateada, ¿no? Exacto. O a los pintores del París de 1900, ¿no? Un reino de Bohemia que, por cierto, era... Dime. No, dime tú, por favor. Es un reino de Bohemia que era uno de los ejes del Imperio Alemán. De hecho, los reyes de Bohemia eran uno de los 7 electores que impone la bula de oro en la Edad Media y que se mantiene hasta la disolución del Imperio Alemán a comienzos del siglo XIX, ¿no? Por tanto, el reinado de Bohemia es una de las piezas clave de Centro Europa, por mucho que lo tengamos ya casi olvidado, la actual, bueno, más o menos, se correspondería al actual Estado de Chequia y de Eslovaquia. Entonces, ¿por qué país quieres empezar este recorrido, este interrail que estamos haciendo de los escudos? Pues mira, vamos a intentar también ser más o menos rápidos, porque yo soy consciente de que el otro día a lo mejor solo por vía por vía auditiva o por vía sonora es difícil hablar de algo que es tan plástico como la heráldica. La heráldica solo se puede ver, ¿no? Por tanto, claro. Entiendo que describir todo el rato puede ser muy pesado. Así que vamos a hacer un repaso por gran parte de los estados europeos actuales. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es que intentemos emparentarlo con alguna cosa de la actualidad. Es decir, cómo vamos a hilar elementos representativos de los siglos XII y XIII con el siglo XXI, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con nuestros vecinos portugueses. Vale. Que ya comentaste algo la semana pasada con el círculo de los cinco... Estos azules... Las cinco quinas de Portugal, efectivamente. Las cinco quinas de Portugal tienen su origen en una de las batallas fundacionales contra los musulmanes de los reyes de Portugal, en el que se conquistan, se supeditan cinco grandes caudillos musulmanes que capitulan, que caen, y entonces estas cinco quinas, que tienen forma como si fuera de un escudo, más o menos, se tienen como primer emblema de Portugal. Lo más interesante de ello, como digo, es que hay una bordura que rodea ese escudo, que es una bordura de castillos, como herencia propia del reino de Castilla, que había sido la dote de Teresa, la hija de Alfonso VI, que casa con el primer rey de Portugal, ¿no? Duque de Borgoña, conde de Borgoña, convertido luego su descendencia en ya rey de Portugal en plenitud. Lo que pasa es que ese escudo, a principios del siglo XVI, se le suman una serie de elementos exteriores muy particulares, no son elementos heráldicos habituales. Básicamente uno, que es un gran orbe con lo que podríamos llamar un juego un poco abstracto, un poco minimalista, de meridianos y paralelos, ¿no? Y que se incluye precisamente en tiempos de Manuel el Afortunado, en momentos en los que Portugal llevaba 50 años, desde finales del siglo XV, siendo probablemente la más interesante potencia marítima de Europa y la que llegaba a cabo los primeros grandes descubrimientos marinos, continentales, etcétera, sobre todo en África, ¿no? Entonces, digamos que Portugal asume una iconografía geográfica, planetaria, donde nos resume sus bondades como gran nación descubridora, gran nación marítima y gran nación que aúna todas las partes del globo. Tengamos en cuenta que Portugal llega a tener puertos marinos en todos los continentes. Oceanía, Asia, Europa, África y América, ¿no? Es muy curioso. Entonces, un comentario brevemente. Hace unos años en el canal Odisea sacaron un documental hablando de la gastronomía de la India, y que al parecer en la India hay un plato en lo que es la zona en la que Portugal tenía puerto, que son los chourizos. Imaginémonos qué quiera significar eso. O sea, claro. Que un control planetario a escala como el de España. Claro, el legado portugués es más comercial, es más que colonial realmente. La única gran colonia civilizadora que tuvo Portugal fue Brasil, ¿no? Pero bueno, la estela portuguesa, mercantil, culinaria, incluso de palabras, algunas palabras sueltas, la encontramos en multitud de puertos africanos, asiáticos, indios, incluso, como digo, de Oceanía, ¿no? Entonces, se crea ese escudo de Portugal, se sitúa en una especie como de lecho, como de colchón, teniendo de fondo ese orbe con esa, como digo, esos meridianos y paralelos un poco extraños, ¿no? Bien. Eso es un elemento que se mantiene, no lo mantiene siempre la iconografía heráldica portuguesa, pero lo interesante es que cuando llega la República Portuguesa en el siglo XX, aun con algunos cambios, lo mantiene. Y entonces, desde 1911, el escudo de la nación portuguesa, a pesar de ser una república, es mantener el escudo original de las quinas de Portugal con la bordura de Castilla y ese gran orbe planetario, herencia de los tiempos de Manuel I, y lo mantienen como escudo de la república, ¿no? Por tanto, es un escudo de unas raíces netamente monárquicas, pero que desprovisto ya de total carga real. Bueno, Portugal es una monarquía más que consolidada, y cuando se destronan los Orleans-Braganza, Sajonia-Coburgo, bueno, ahí tienen ya una mezcla, la Braganza, que a su vez también forma parte de la dinastía original de Portugal, que es la Casa de Avís, ¿no? En cualquier caso, como digo, la República mantiene esa iconografía histórica real. Algo parecido ocurre en España, ¿no? Las dos repúblicas mantienen un escudo desprovisto de elementos exteriores reales, pero que mantienen la tradición histórica de los reinos, ¿no? Por tanto, monarquía, como ya vimos el otro día. Francia sí que tiene una ruptura muy grande. La Revolución Francesa, ya en 1789, pero sobre todo a lo largo de las distintas repúblicas que se consolidan en los siglos XIX e incluso el XX, la Cuarta y la Quinta República, sí hay una ruptura muy grande de la simbología y, por tanto, la Casa Real Francesa que mantuvo... Bueno, la Casa Real Francesa es muy interesante porque nunca ha perdido la misma baronía por masculinidad. Es decir, desde Hugo Capeto, a finales del siglo X, siempre ha pasado de varón a varón. Lo que pasa es que la Casa Capeta, que se agota en el siglo XIV, cuando se agota la línea principal, va a pasar a los primos, a primos lejanos. Y esas líneas de primos habían consolidado nombres propios, es decir, como que habían independizado sus líneas. La más clara, la de Valois, luego vendrá la de Valois-Angulema, luego la Casa de Borbón, la Casa de Orleans. Pero todos son lo mismo, es decir, todos son la misma familia de varón en varón. Lo que pasa es que eran varones segundogénitos que independizan una línea, por tanto, estrictamente... Como pasaba con el conde de Montparnasse en lo que es después de Isabel II, ¿no? Que aunque no era el mismo apellido, sí, era un Borbón-Orleans y no era un Borbón-Borbón, ¿no? Pero todo es lo mismo, quiere decir que todo, si nos remitimos al árbol genealógico, en el siglo XII todos son lo mismo, de varón a varón todos son la misma familia. Es decir, que si miramos las leyes de apellidos actuales, todo el mundo debería haber tenido el mismo apellido. Los Capetos, los Valois, los Angulema, los Borbón, los Orleans, todos son descendientes de varón a varón por la misma línea, ¿no? Claro. Lo único es que incorporan pequeños matices, es decir, los primeros Capetos lo que tienen son sobre un campo azul varias flores de lis, como un entramado de varias flores de lis doradas. Cuando llegan las casas de Valois y sobre todo lo consolida la Casa de Borbón, mantienen solo tres, pero en definitiva es lo mismo, ¿vale? La misma casa. Y eso sí que lo vamos a encontrar una ruptura, eso se ha perdido totalmente en la iconografía de la República Francesa. Probablemente la República Francesa, supongo que con la de Estados Unidos, pero Estados Unidos nunca fue una monarquía propia, por tanto sí es una de las monarquías más una república de las más rupturistas en cuanto a la estética. La monarquía, la República Francesa tiene un lenguaje iconográfico muy poderoso, totalmente independiente de su pasado monárquico, ¿no? Vamos, en casi todos los aspectos. No soy francés y desconozco muchos aspectos del día a día francés, ¿no? Pero a nivel de banderas, iconografía, escudo, es una república que se reinventa a sí misma prescindiendo de prácticamente todo su pasado, no solo borbónico, sino también bonapartista, porque no se nos puede olvidar que los Bonaparte también son una dinastía propia de que tiene la Casa Real, la historia de Francia, en dos momentos, en la época del primer Bonaparte, de Napoleón, y luego con su sobrino, Napoleón III, y que mantienen una iconografía, como digo, propia, con un águila, que no tiene nada que ver con las lises de los Borbones. En ese sentido, si recordamos que el otro día lo vimos, aunque hay muy poquito ejemplo en la historia de España, que el escudo de España se matiza con el escudo de los Bonaparte, que es un águila con dos varas, en fin, un águila un poco de perfil, no es el típico águila con las alas explotadas, con las alas abiertas, sino que es un águila con las alas cerradas y mirando un poquito de perfil, como más elegante, ¿no? Bien, pues lo vemos en algunos elementos, sobre todo de la documentación. En la iconografía urbana o monumental en España creo que no queda ningún resto de los Bonaparte, sí en documentación notarial, en libros, etcétera, ¿no? Un momento que voy a encender aquí la luz, que se me ha apagado. Por otra parte, en vamos a la casa real por excelencia de Europa, ¿no? Que es la casa inglesa, ¿no? La casa real inglesa. El escudo de la casa real inglesa tiene una referencia a sus elementos propios definitorios de lo que es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Qué es la Gran Bretaña? Pues la isla, porque siempre hay que definir, esto es un término complejo un poquito, Bretaña es esa península que sale de Francia, ¿vale? Gran Bretaña es solo la isla donde está Gales, Inglaterra y Escocia, y el Reino Unido es todo eso, pero con Irlanda del Norte, ¿no? Y diferenciar de las Islas Británicas, que es un concepto puramente geográfico, donde son Irlanda y Gran Bretaña, que no tiene nada que ver con el concepto político, ¿no? Bien, claro. Pues el escudo del Reino Unido, de la Gran Bretaña, es el resultado de la fusión de esos territorios, igual que pasa en España. De manera que tenemos tres leopardos que, bueno, eso dice que son leones, pero son leones así como muy pero salchicha, ¿no? Como muy alargados, muy reposados, ¿no? Sí, están sí. Como si fueran excedentes, ¿no? Y que parece ser que puede ser heredero de la casa de los Plantagenet, a su vez también de la casa normanda, pero bueno, hay también dudas porque son momentos casi preheráldicos, donde todavía no está muy claro. En cualquier caso, ya Ricardo Corazón de León, Ricardo I, ya fija esos tres leones, leopardos, leones leopardados, dicen los heraldistas, fondo rojo, ¿vale? En segundo lugar, tenemos sobre un fondo dorado y con un gran marco rojo, otro león rampante rojo, que sería la casa de Escocia, es decir, la casa de Estuardo. Y en tercer lugar, el arpa, que es un arpa propia de la de Irlanda. Como se ¿vale? puede ver estos aviones de Irlanda que son... Ryanair tiene el mismo icono, ¿no? Claro. Efectivamente, era uno de los ejemplos que me ha hecho un poco spoiler, pero bueno, lo iba a hacer. Perdón. No pasa nada, o sea, la pregunta viene al pelo, efectivamente. Es que gran parte de la iconografía empresarial, o ahora vamos a ver otro ejemplo, son herederas de elementos heráldicos que se pierden en la noche de los tiempos. Gonzalo, una pregunta, ¿por qué no aparece ningún elemento de Gales? Porque Gales ha sido un territorio, ha sido un poco el hermano pequeño de Inglaterra, ¿no? Ha sido, realmente no ha sido un territorio que haya tenido una entidad política propia nunca en la historia. Bueno, lo mismo un rey del siglo XI, ¿no? Pero sí, estaban los reyes de Inglaterra, estaban los reyes de Escocia, Irlanda, que sí ha tenido una entidad política muy variable y muy diferente, sobre todo por la cuestión cultural, ¿no? Celta, etcétera, ¿no? Incluso sabes que Irlanda, no, los irlandeses no le llaman a Ireland, ¿no? Esa es la manera anglosajonizada, es decir, Eire, ¿no? Que es como ellos tienen que hablar de Irlanda, ¿no? Entonces, Ireland no sería Eireland, ¿no? La tierra de Eire, ¿no? Algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, Gales no ha tenido una entidad política soberana, independiente, ¿no? De manera que siempre ha sido como la hermana pequeña de Inglaterra, algo así. Claro, ¿no? No quiero poner ejemplos, ¿no? Pero sería algo así como, bueno, pues claro, Castilla la Nueva, Castilla la Mancha, Extremadura, ¿por qué no tienen escudo propio? Bueno, porque la capitalidad cultural de Castilla la Vieja, Burgos, Valladolid, León, era muy potente y lo demás fue como un apéndice a veces incluso más rico que la propia Castilla original, ¿no? Pero algo así, ¿no? Podríamos decirlo así. Claro. Entonces, el escudo de Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, pues es un resumen de esos territorios, ¿no? Pero un elemento curioso es que Jacobo I Estuardo, Jacobo I de Inglaterra, Escocia, tiene algún hijo bastardo, uno de ellos lo tuvo con Arabella Churchill, familia de los Churchill originalmente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, 400 años antes de Sir Winston, ¿no? ¿Esos Churchill son Churchill? Sí, es que Sir Winston Churchill pertenecía a la alta aristocracia británica, ¿no? Hay por ahí un estudio que dice que, no sé, el 70% de los primeros ministros de los últimos 200 años, casi todos descienden de reyes de Inglaterra, ¿no? Por una oligarquía, o a lo mejor descienden de Inglaterra de hace 700 años. Pero que hay una oligarquía aristocrática muy poderosa. No sé si incluso el actual primer ministro, creo que es tataranieto de un rey de Baviera o de Württemberg, te lo busco, porque quiero decir que hay un grado muy alto de aristocratización de los primeros ministros británicos. En el lado laborista quizá menos, el lado laborista menos. Por lo que sea, ¿no? Claro, pero en el lado conservador muy bueno. Total, a lo que iba. que bastardo es un término que creo que es propiamente escocés, se pone con la partícula fits. Siempre que hablamos de un fits, es un hijo bastardo de. Y entonces, en inglés, Jaime, Jacobo, Estuardo, era James Stuart. De manera que sus hijos bastardos eran los Fitz James Stuart. Este hijo primero del Fitz James Stuart fue primer duque de Berwick y en España duque de Liria y Jérica. Sus descendientes absorbieron el ducado de Alba, de manera que por eso la última duquesa de Alba era María Rosario Cayetana Fitz James Stuart, descendiente directa de estos reyes de Inglaterra. Y por eso el escudo actual de la Casa de Alba es muy muy parecido en un tres cuartas partes del escudo de la Casa Real Inglesa, porque proceden de lo mismo. Es decir, si tú buscas el escudo de la Casa de Alba, lo único que incorpora es Álvarez de Toledo, pero incorpora los tres leopardos tendidos de Inglaterra, las... es una barbaridad de escudo. Hay de todo. De Escocia. En tiempo real, sí. Luego tiene una cosa de como de damas de color azul, como eso, el típico color de ajedrez. Es el sello castellano cañí, pero es todo una escena de los Fitz James Stuart. Sí. Madre mía. Entonces, por eso digo que la herencia heráldica británica no solo la vemos en el país británico, sino lo vemos también en la herencia nobiliaria española, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos a otros países, tú me vas diciendo cómo vamos de tiempo, yo voy contando. No, tranquilo, lo que tú no digas. Solo una pregunta que te quería hacer, Gonzalo. Veo, por ejemplo, que en este escudo que has comentado de la Casa de Alba está coronado, pero no son reyes. O sea, ¿puedes ser noble y lucir una corona en tu escudo? Porque los nobles utilizan una serie de coronas diferentes a la Casa Real. Eso también habría muchas teorías sobre eso. Es una cosa que se codifica más o menos en el siglo XIX y hay una escala, ¿no? De manera que una corona con un orbe y tal sería una corona imperial. Si va con un forro rojo sería real. Si va sin forro sería principesca. Si va con hojas de acanto sería ducal. Si va alternando hojas de acanto con perlas sería marquesal. Si solo va con perlas sería condal. Si son perlas más pequeñitas, alternadas sería de vizconde, etcétera, ¿no? Es decir, hay una especie como de jerarquía donde viendo la corona puedes identificar el grado nobiliario de su propietario. Lo que pasa es que, claro, aquí cada país tiene sus propias normas. Y en cualquier caso, y aquí ya desmiento una de las grandes falacias históricas, pero esto da igual porque la gente lo seguirá diciendo, por muchos títulos que tuviera la duquesa de Alba, jamás la reina de Inglaterra le rendiría pleitesía. Porque la reina de Inglaterra es una y la duquesa de Alba es una señora, fin, punto. O sea, los títulos nobiliarios son algo de autogestión, casi podríamos decir, no privada, porque están regulados en el caso de España por el Ministerio de Justicia, pero que tienen un ámbito plenamente privado. Es decir, la duquesa de Alba no tiene ninguna, ya hace 100 años sí, pero ya no tiene ninguna prerrogativa por ser duquesa de Alba. Como un conde luxemburgués, por muchos castillos que tenga, no tiene ningún tipo de prerrogativa legal. Otra cosa es que a título, digamos, local, a título más de fronteras para adentro, tú hagas una cena de gala con la aristocracia y si tenga un protocolo interno. Pero evidentemente una soberana de ningún país, por pequeño que... ¿Cómo decirlo? Que ni el príncipe de Mónaco se inclinaría ante la duquesa de Alba, para que nos entendamos, por muy pequeño que sea Mónaco y por mucha tierra que tenga la duquesa de Alba, ¿vale? Normalmente la duquesa de Alba tenga más hectáreas que Mónaco, pero eso es otra historia, ¿vale? Queda claro. No mezclemos lo que es una soberanía legal, constitucional, moderna, con cuestiones de protocolo, de títulos, que eso no tiene nada que ver, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a Centro Europa, hay muchísimas referencias claramente a los escudos heráldicos de las propias dinastías, ¿no? Por ejemplo, el otro día creo que ya lo comentamos, la bandera austríaca, a pesar de que Austria es una república desde la disolución del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial, la caída de los Habsburgos, curiosamente la bandera de Austria mantiene el escudo heráldico de la Casa de Habsburgo. Es decir, a pesar de que se transforma en una república donde ya los Habsburgos prácticamente no tienen ningún tipo de apoyo popular o una cosa que ya se ha perdido en la memoria de los austriacos, pues eligieron como propia bandera el escudo de armas de los Habsburgo, que es una franja blanca y tanto sí, arriba como abajo dos franjas rojas, ¿verdad? Y Gonzalo, esa es la bandera de Austria. ¿Puedo hacer una preguntilla? Sí. Estoy aquí viendo el escudo y no sé si estoy viendo el bueno, pero aquí veo uno que es un escudo que tiene además muchos escudos satélite. ¿Es ese? No sé qué escudo estarás viendo. Pueden ser escudos antiguos. Ten en cuenta que hasta principios del siglo XX, sí, el Imperio Austrohúngaro era austríaco en origen, austrohúngaro desde 1860, con la división de los reinos, en tiempo, bueno, incorpora tantos pueblos que ten en cuenta que estarían dentro gran parte de la actual Yugoslavia, Eslovenia, Croacia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Austria, incluso norte de Italia. Entonces se hace como una especie como de gran escudo de armas compuesto por un montón de territorios, pero no es tanto un escudo dinástico, ¿de acuerdo? Vale. De los enormes territorios que aglutinó la multimonarquía, podemos decirlo así, multiimperial del Imperio Austrohúngaro. Y entonces, como digo, la referencia heráldica es clara, la Casa de Habsburgo dio lugar a la bandera de la Casa de Austria. Algo muy parecido pasa con Hungría. Hungría, aunque tiene una bandera moderna que se suprime o que se obvia durante la época comunista, desde los años 40 hasta 1990, el escudo actual de Hungría es el escudo histórico de las dinastías de Hungría. La dinastía primera de Hungría fue la dinastía de los Árpád, heredera de un líder, una especie como de caudillo militar del siglo X, un descendiente suyo, no recuerdo si es su bisnieto o su tataranieto, fue el primer rey de Hungría, San Esteban de Hungría, y entonces ya en los albores del nacimiento de la heráldica se produce el nacimiento también de Hungría como estado independiente, y entonces Hungría tiene unas fajas, no sé si roja en fondo blanco o blanca en fondo rojo, lo que queramos, ¿de acuerdo? Es decir, como varias franjas alternando rojo y blanco, que son el escudo original de la Casa de Árpád, que se combinan con una cruz de dos travesaños propia de San Esteban, del rey de Hungría. Bien, pues eso se mantiene durante prácticamente toda la Edad Media, se incorpora, incluso en la Edad Moderna, a pesar de que cambian, los Árpád se agotan, desaparecen y luego llegan a la dinastía de los Anjou. El escudo de Hungría lo podemos encontrar en algunos de los escudos complejos de la Casa Real Española, como ya vimos, porque a través de la ascendencia, las reivindicaciones territoriales de Fernando el Católico, los reyes de España se llaman reyes de Hungría, de Jerusalén, de Nápoles, etc. Y entonces lo interesante es cómo, una vez que se disuelve el Imperio Austrohúngaro, Hungría se independiza y luego desaparece la URSS, a partir de 1990 el escudo de Hungría recupera el blasón de los Árpád de 1000 años antes, literalmente lo de 1000 años, y la cruz de San Esteban, ¿no? Y por tanto, claro, el escudo actual de la República Húngara es el escudo de la dinastía húngara por excelencia, de la dinastía fundacional de Hungría. Y es muy curiosa, aquí viendo la imagen, tiene como una especie de corona que es como una iglesia ortodoxa dentro. Eso, porque es la corona de San Esteban, efectivamente. Es una de las particularidades que también tiene el escudo húngaro. Tiene un montón, bueno, desconozco, por supuesto, los pormenores de la historia de Hungría, ¿no? Pero que forma parte de esos iconos, también de un corte ortodoxo, etcétera, ¿no? Con su propia iglesia. Y no sé si es la propia corona de San Esteban o una corona que cuenta parte de la historia de San Esteban. Pero está vinculado, San Esteban en Hungría es el fundador, ¿no? Es algo así, o sea, como si aquí mezcláramos en la misma persona a Don Pelayo, al Cid y Isabel la Católica, ¿no? Todo eso, toda esa iconografía que aglutina tanto la fe como la fundación, el poder militar, o sea, algo totalmente icónico, pues quizá como Carlomagno, ¿no? Para los franceses y los alemanes, algo totalmente determinante para la historia de Europa. Si nos vamos a Alemania, es muy curioso cómo Alemania ha mantenido siempre, independientemente de las dinastías que han reinado, que han sido varias, la época heráldica nace en Alemania cuando están los Hohenstaufen con los Federico Barbarroja y su dinastía. Luego vendrán otras muchas familias, la Casa de Luxemburgo, finalmente se consolida la Casa de los Habsburgo, ¿no? Como cabeza, como dinastía del imperio. Pero el imperio siempre mantiene una iconografía como constante ahí, que se mantiene plana, que es una águila. Una águila primero de solo una cabeza, que a su vez parece que está inspirada en las águilas romanas. Tengamos en cuenta, no podemos olvidar, que el Sacro Imperio se llama a sí mismo el Sacro Imperio Romano-Germánico, cuando, salvo en unos primeros momentos muy de la Alta Edad Media, Roma nunca tuvo nada que ver territorialmente con el Imperio, o sea, a partir del siglo XI, XII, Italia no tiene nada que ver con el Imperio. Sí, a lo mejor de un punto de vista vasallático, pero los territorios no hablan alemán ni tienen nada que ver con el Imperio Alemán, ¿de acuerdo? Los territorios italianos. Entonces, pero se sigue llamando el Sacro Imperio Romano-Germánico, a los herederos incluso, a veces que no se han coronado todavía, le llaman rey de romanos. Entonces, muy particular la vinculación de la... sí, como que hace una traslación de Roma a lo mejor del Imperio Romano Antiguo. Estamos hablando, claro, de los César. Como no, si fueran los herederos de ese... De ese Imperio Romano perdido, ¿no? Y caído, claro, en la Edad Media. A tal punto de que nosotros decimos emperador, pero en Alemania se llaman Kaiser, que es una germanización de Caesar, que es César, y por tanto es una herencia total del Imperio Romano, ¿no? Bien, uh-huh. Pues esa águila, que desde mitad del siglo XV se convierte en bicéfala por influencia probablemente bizantina, esa águila se va a mantener como icono del Imperio constante, hasta el punto de que incluso en época nazi, a pesar de la esvástica, el águila nunca se pierde, el águila siempre está presente, tanto en la indumentaria, como lo que pasa que la esvástica lo invade todo tanto que el del partido nazi, que un poco el águila se pierde un poco. Pero actualmente el águila la vemos en todas partes, y por tanto es un elemento heráldico igualmente milenario, que incluso nos podríamos retrotraer, como digo, al Imperio Romano, y que mantiene la iconografía alemana, incluso desde la posterior República de Weimar en 1919 a la actual República, ¿no? Incluso después de la unificación de Alemania tras la caída del Muro de Berlín. Y por tanto es un elemento heráldico, como digo, milenario, que se mantiene en casi todo, en el sello del Bundesrat, la República Alemana, el escudo se mantiene perfectamente. Y dentro de Alemania hay una familia que a mí me encanta, la familia de los Wittelsbachs, que son los duques, luego príncipes, luego reyes de Baviera, ¿vale? Baviera, probablemente el estado más poderoso, junto con Prusia, hasta que Prusia le disputa el norte y el poder a Alemania, dentro de Alemania. Y, bueno, una de las miembros más interesantes de esta familia pues fue Sisi, era la princesa de Baviera, casada sí. Luego con el emperador de Austria, Augusto, ¿no? Bien. Pues la familia de los Wittelsbachs tiene un escudo de armas que es de rombos blancos y azulitos, celestes, ¿vale? Así como apaisado, ¿no? Un montón de rombos. Qué raridad, porque es que encima no es tan simétrico. Está como... Efectivamente, tiene un poco como codificado, un poco raro, ¿no? Bien, pues esto se ha mantenido como la bandera del Länder de Baviera, ¿de acuerdo? Pero es magnífico como en algo que muchos oyentes identificarán también, dentro del escudo del Bayern de Múnich. Es decir, el escudo del Bayern de Múnich incorpora en su interior el escudo de armas de los Wittelsbachs, de los duques, luego reyes de Baviera, ¿no? Es magnífico, que también eran en su momento electores del imperio, ¿no? Entonces, totalmente. Es magnífico cómo ha calado en la herencia, como digo, plástica, desde el ARPA de Ryanair hasta el escudo del Bayern de Múnich, ¿no? Cómo eso ha calado en multitud de iconografía que hoy tenemos muy normalizada y que a nadie le importa y que solo probablemente no cause demasiado atención en la ciudadanía actual, pero que tiene una herencia heráldica impresionante. Y algo que se sale más o menos de eso pasa en Holanda, en los Países Bajos. Sabemos que Holanda está mal dicho. Es como llamar Inglaterra al Reino Unido. La parte por el todo. Holanda es solo una de las Provincias Unidas, ¿no? De los Países Bajos. Bien, pues, hay un elemento extraheráldico muy interesante. La casa de Guillermo de Orange, Nassau, de los condes de Nassau, son los que lideran una especie como de república extraña, hereditaria, hasta que a principios del siglo XIX se quitan la careta y crean el Estado, la monarquía de los Países Bajos, ¿no? La monarquía de Netherlands, ¿no? De los Países Bajos. Bien. Esta monarquía tiene un escudo propio, del que no vamos a hablar, pero hay un emblema propio de esta casa de Orange, que es el color naranja. De manera que el color naranja es un color dinástico de la familia de los Orange Nassau, hasta el punto de que eso se ha embebido a el fútbol y la selección holandesa. Van vestidos de naranja, con esa famosa naranja mecánica, ¿no? En tiempos de Cruyff, etcétera, ¿no? Entonces es un elemento extraheráldico, pero dinástico. Es decir, no está el color naranja en los escudos de la casa de Orange-Nassau. Pero ni la bandera del país, vamos. No, nada. Es un color, como decir, es un color casi un poco fetiche, ¿no? Es un color que no está en ninguna parte. No está en la bandera, no está en el escudo, pero es el color de la dinastía. Fijaros, como un color casi de la suerte, vamos a decirlo así un poco, ¿no? Y, bueno, y siempre que se hace el cumpleaños de la reina, todo el mundo con su bandera naranja y demás, ¿no? Un estado, además, para mí, Países Bajos me parece un país fascinante, y con esto aquí acabamos, Rafa. Vale. Porque es un país fascinante porque es una monarquía, es probablemente una de las monarquías menos discutidas, es decir, en Holanda todo el mundo está encantado con la monarquía holandesa, pero es que a la vez un estado altamente social y súper avanzado mentalmente, en cuestiones como droga, matrimonio LGTBI, prostitución, eutanasia, o sea, están a la vanguardia de muchas cosas cuando el resto del mundo todavía está en la Edad Media, y sin embargo son una monarquía. Entonces, eso parece como contradictorio, ¿no? Bueno, es uno de los primeros países luteranos, o sea, la apertura de un protestante, el católico ni la huele. Entonces, claro, lo mejor tiene que ver mucho con ahí. Históricamente eso está muy marcado también, ¿no? Desde el puerto de Rotterdam hasta otras cosas, ¿no? Los avances de cómo le comían terreno al mar en el siglo XIII, ¿no? El siglo XIV, ¿no? Cuando es una ingeniería que hasta el siglo XIX no la vimos en el resto del mundo. Total. Entonces, por eso digo que a veces los holandeses o los neerlandeses, ¿no? Incluso flamencos, podemos decir, porque Flandes forma parte de esa, o sea, una palabra ya desfasada, ¿no? Asumen parte de los elementos dinásticos, como digo, de la Casa de Orange, incluso más allá de lo que pueda ocurrir con la heráldica, ¿no? Y por eso es muy interesante que evaluemos cómo gran parte de la representación iconográfica, banderas, escudos, incluso a veces cosas más allá, de dinastías, de familias de la Edad Media, los mantenemos en nuestra cotidianidad, a veces de manera invisible. Totalmente. Eso me lleva a un último ejemplo que me gustaría comentar contigo. Si quieres, lo podemos preparar para la semana que viene. Creo que hay una marca de coches, no sé si es Chrysler o es Land Rover o algo así, que tiene... ¿Sí? No, Alfa Romeo, que al parecer tiene una parte es la Cruz de San Jorge y otra es un dragón que se come un niño. Y no he investigado exactamente la significación. En su momento sí lo vi como logotipo comercial de ese modelo de representar prestigio, caché, ¿no? Es como, hay muchas marcas, como ya vimos el otro día, como las marcas de vino, que representan escudos de armas más o menos estilizados, más o menos minimalistas, pero escudos de armas descarados, porque en el imaginario colectivo escudo de armas sigue significando prestigio, aristocracia, distinción, calidad, en definitiva, ¿no? Entonces, un escudo de armas en un vino o en una marca de X o en un hotel o significa distinción. Lo que pasa es que cuidado porque esa distinción puede sonar un poquito antigua. Entonces, hay que tener cuidado porque tú puedes tener una distinción siendo Rolls Royce, ¿vale? Que no deja de ser también un león, ¿no? Cuidado porque es verdad que el escudo de armas lo vinculamos a una calidad, a una distinción, pero un poquito... chapada antigua, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del marketing comercial, eso sería digno de estudio y seguro que un experto en marketing lo abordaría con más intensidad que yo. Pues sí que sí, Gonzalo. Gonzalo, muchísimas gracias por tu intervención. Y la verdad es que creo que la gente va a tener mucho rato para poder ponerse y buscar los escudos tal y como los hemos ido comentando y que se haga mucho la idea. Y durante la emisión del programa, pues pondremos algunos también en nuestro Twitter para que la gente vaya siguiendo un poco lo que hemos ido comentando, ¿no? Pues nada. Tantos que nos hemos dejado en el tintero, pero bueno. ¿Cómo? Otros tantos que nos hemos dejado por en el tintero, pero bueno. Claro, hombre, si tenemos que hacer más secciones. Eso es. Pues Gonzalo, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Venga, hasta la próxima. Un abrazo para todos. Madre mía, ya es 18 de julio, y es que Michael Lyman está incombustible. José María, ¿qué le das para que en cada sección del Instituto Uróboros de Estudios Científicos y Humanísticos de Córdoba le damos Michael Lyman siga jugando? Le damos amor. Le damos amor. Le damos amor. Y comprensión. ¿Y ya con eso tira? Bueno, yo pregúntale a él. De verdad, es que toca como un demonio, ¿eh? Sí. Toca... Bien, aislado, muy bien, el demonio, jaja. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar, José María? Bueno, primero vamos a presentar hoy a... Es verdad, nuestro... esta semana vuelves con un compañero, vuelves con un amiguito. Efectivamente. No vienes solo, qué bien. No, pero bueno, que eso debería ser la costumbre, eso debería ser lo normal, que yo no viniera aquí a dar mi charla, aquí a mi historia. Entonces hoy tenemos con nosotros a Sergio Montañés. Arroba Divulga Madrid en Twitter. Efectivamente. Conocidísimo divulgador científico en redes sociales, por físico, favor. Físico, doctor en física, tuvo la carrera aquí en Córdoba, lo digo para los más cercanos. Porque se siente... Arroba Ucofísicos, por favor, Sergio, un ejemplo. Y bueno, él reside en Madrid y él es profesor ahora mismo de secundaria, ¿vale? Allí en un instituto de Madrid. Y lleva el blog divulgamadrid.com, buenísimo, referencia puntera en temas de física teórica, así para quien esté interesado pueda consultarlo. Encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Un placer, Sergio. Físicamente. Por fin, es verdad, porque él ha colaborado con nosotros por teléfono, dándonos pie a algunos temas y demás, ¿no? Sí, Sergio, una noche muy agradable para venir aquí. Dando un paseo. La primera pregunta es obligada. ¿Qué te ha parecido el examen de selectividad de este año? Pues no lo he leído. ¡Ostras! Solamente he leído una pregunta, que había un compañero que ha visto el examen y han hecho una cosa un poco rara con las unidades en Madrid. Una cosa un poco fea, pero que está bien hecha, pero vamos. Es es una pregunta candidata que los estudiantes se equivoquen en una tontería y pierdan puntos. ¿Han hecho un fegesimal en lugar de un hexadecimal? Han puesto, han mezclado centímetros y metros en un sitio. No está mal hecho, pero es un poco feo. El eje X en, la pregunta en unas unidades y en el eje Y en otras unidades. ¡Oh, mamá! ¡Qué fuerte! Bueno, bueno. Habrá que estar. Es que en esas cosas hay que estar muy pendiente. Sí. No hay que como dicen en inglés, the devil hides in the details. Oh, the devil, otra vez, ¿eh? Sí, otra sí, llevo ya dos. Bueno, llevo ya dos. Pues nada, ya que está en ello. A ver, Rafa, hoy venimos a hablar de un tema. Es un tema clásico, digamos, de la física teórica, ¿vale? Uh-huh. Pero que nos remonta a Laplace. Laplace fue un matemático, si no me equivoco, pero si me equivoco en algo me cortáis, ¿vale? Porque yo en esto ahí ando. Ha dicho que le cortemos, es decir, sí, cuchillos. Estás por hecho el antecedente, ¿no? Si me equivoco en algo, se va a equivocar. Hoy además no está por teléfono, me puede cortar físicamente. Bueno, Laplace fue un matemático, ¿no? Que plantó los fundamentos de la estadística, ¿no? De la matemática de la probabilidad y tal. Que al menos por ahí lo conocemos la mayoría, ¿vale? Entonces, hay una metáfora, ¿no? Pero está un concepto que es el demonio de Laplace. ¿Tú lo conoces? ¿Conoces al demonio de Laplace, Rafa? Yo de Laplace sé que es el señor de las fracciones de número de casos posibles, partido del número de casos totales, y hasta aquí. Ya está. No llego a más. Era buena gente, ¿eh? Pues, un día te lo presento. Venga, venga. El demonio de Laplace. Entiendo que esto debe ser algún tipo de juego matemático o teoría matemática como la conjetura de Poincaré o las teorías de Euler o similar. ¿O de qué se trata? No, es una idea filosófica. Básicamente, Laplace, la física que conocía era la física de Newton. Y uh-huh. La física de Newton es determinista. El estado actual de un sistema determina cuál va a ser el estado futuro de un sistema. Entonces, si tú conoces el estado actual del sistema y eres capaz de tener una capacidad de computación para, aplicando las leyes de la física, poder calcular cómo va a evolucionar ese sistema y aplicas eso al universo entero, entonces una hipotética inteligencia capaz de calcular todo eso, sería el demonio de Laplace, pues podría ver el futuro. O sea, tendría, en palabras de Laplace, tanto el pasado como el presente como el futuro ante sus ojos. Pues mira que lo estábamos hablando fuera de micrófonos, pero es que has dicho el argumento de la serie Devs en Amazon, o sea, impresionante. Pero... Es que ostras, acaba de decir que la física de Newton es determinista. ¿Por qué? Una interacción desde fuera puede en cualquier momento acelerar un cuerpo. Claro, pero si tú controlas de un sistema... Vamos a la base. Tenemos un sistema cerrado, ¿vale? Vale. Un sistema controlado. Un sistema que tú sepas los elementos que hay ahí, todos los elementos que hay ahí, todo, las masas que hay ahí, las energías que hay ahí, las partículas que hay ahí, en qué lugar están en un determinado momento y a qué velocidad van. No, eso vale. No se puede. Eso vino después. Pero si tú supieras eso, Laplace lo que decía es, si yo sé en un momento dado concreto el estado de un sistema, y todo eso obedece a leyes físicas que son ecuaciones y por tanto eso es medible, más allá de la capacidad que yo tenga o no de medir eso, quiero decir, de lo difícil que sea, que para eso hacen falta hoy por hoy ordenadores para modelizar matemáticamente cuestiones así. Recuerdo que traíamos hace poco a nuestro compañero José Luis Santiago, que se dedica a eso, a hacer modelizaciones matemáticas de sistemas más o menos complejos, ¿vale? Pero en los que hay un determinado número de partículas y de elementos que se dejan transcurrir con una serie de leyes y entonces él prevé lo que pasaría así. En esos modelos ya introduce algún tipo de ahí de algo caótico, ¿vale? Porque también tenemos que dar pie a que evidentemente todo no es mensurable al 100%. Pero si así respondiera, si así fuese, diría, pues esto es asá. Un segundo después sé dónde va a estar esta bolita, porque si se está moviendo para allá y va a esta velocidad, un segundo después está aquí. Y así podría hablar de, si tuviera esa capacidad de decir, bueno, pues ese sistema dentro de 20 años estaría asá. Pero si ese sistema fuera el universo, pues lo que diría, lo que ese demonio sería capaz de decir dentro de 20 años cómo va a estar el universo, qué va a pasar con tu vida, con la mía, con... ¿Y esto sigue hoy en día en vigor? ¿Hay algún tipo de investigación, estudio que siga esta premisa, bueno, Sergio? Es que la física en la que se basaba Laplace era la de Newton. Y claro, hoy en día la física actual no es la física de Newton, ¿no? A principios del siglo XX la física sufrió dos grandes revoluciones que la cambiaron completamente. Una de ellas, la revolución relativista, el descubrimiento de los efectos relativistas. No cambia demasiado este asunto, porque la física relativista sigue siendo determinista. Entonces, has comentado, por ejemplo, y si viene algo de fuera, dices tú, ¿no? Claro, te puede venir algo que nunca ha interaccionado con el sistema que tú estás estudiando, y de pronto viene algo, una bola, choca con todo, y ya, dices, es impredecible porque tú no sabías que iba a venir algo, ¿no? Sí, eso es un argumento que se ha dado para decir que el universo en relatividad, aunque sea determinista, no es predecible, porque puede venir algo de fuera, ¿no? Pero es verdad que el universo, hasta lo que conocemos, el espacio-tiempo, es globalmente hiperbólico. Globalmente hiperbólico implica eso, que el estado en un instante concreto determina el futuro, de acuerdo con las leyes de la relatividad general. Entonces, bueno, lo que es la revolución relativista no afecta a este asunto, ¿no? Pero la otra gran revolución que sufrió la física fue la revolución cuántica. Y eso sí que cambia radicalmente este asunto. Porque en mecánica cuántica, un concepto tan básico y que todos dábamos por hecho que existía, como el de trayectoria de una partícula, resulta que en mecánica cuántica no existe. Es decir, a lo mejor, José María, tú puedes pensar que has venido desde tu casa hasta aquí, siguiendo una trayectoria muy concreta, con una precisión de a lo mejor un micrómetro, y sí, esa trayectoria existe con esa precisión, pero si te vas al mundo microscópico, cada uno de tus electrones, de los protones, de cada una de las partículas elementales que forman parte de tu cuerpo, no ha seguido una trayectoria bien definida para venir hasta aquí. Ojo, no significa que cada partícula elemental de tu cuerpo ha seguido una trayectoria que desconocemos. No es que exista esa trayectoria y la desconocemos. No, es que no existe la naturaleza. La mecánica cuántica supone una revolución conceptual brutal. Cada partícula no sigue una trayectoria bien definida porque en cada instante de tiempo no tiene una posición y una velocidad bien definidas. Si tuviese una posición y una velocidad bien definida, la mecánica clásica, la anterior a la cuántica, te permite calcular cuál va a ser el estado futuro de la partícula. La posición y la velocidad actual determina lo que va a ocurrir en el futuro. Pero si tiene una posición bien definida, ya no tiene la velocidad bien definida. Y por tanto, la mecánica cuántica, digamos que es una descripción de la naturaleza menos... es una descripción menos precisa. Precisa, sí. La palabra sería una descripción con menos información de cuál es el estado del estado actual. Tiene menos información en mecánica cuántica que en mecánica clásica, y eso hace que la mecánica cuántica te permita solamente predecir probabilidades de los determinados sucesos. Probabilidades que en un determinado momento pueden ser probabilidades de 1 o de 0, pero son probabilidades genéricamente, ¿no? Entonces, claro, al darte probabilidades solamente la mecánica cuántica, es una teoría que no es determinista. Es una teoría que, dado el estado cuántico actual del universo, tú no puedes predecir cuál va a ser el resultado de la medición, si se va a detectar una partícula en determinado sitio o no. Eso solamente se puede hacer con probabilidades, con lo cual cambia radicalmente la idea de Laplace del demonio. Pero claro, también es el hecho de que tengo entendido que cada una funciona en una escala. Nosotros digamos que puedes, por ejemplo, para explicar la trayectoria de un cometa, puedes utilizar Newton, pero sin embargo, para poder medir las reacciones de fusión nuclear dentro de una estrella, te hace falta una mecánica cuántica, con lo cual, ¿esta teoría de Laplace sigue siendo vigente, al menos a gran escala, o tampoco? Claro, le he comentado que José María ha seguido una trayectoria más o menos bien definida para venir aquí, con un micrómetro de precisión, pero cada una de las partículas elementales que forman parte de su cuerpo ya no. Entonces, y luego los efectos cuánticos no tienen por qué ser completamente microscópicos, pueden tener efectos y los tienen macroscópicos. Por ejemplo, ¿no? Claro, y además, evidentemente, cuando un aparato detecta una partícula, ha detectado una partícula. Eso es una señal que se amplifica a nivel macroscópico. No, pero se amplifica, o sea, estás haciendo una transición de un ambiente a otro. Porque claro, las piscinas estas que son de agua pesada, te dice que la medida indirecta te dice, pues ha pasado por aquí un fermión o ha pasado por aquí un gravitón, pero Claro, lo que tú puedes predecir son valores. 10 gravitones. Lo que tú puedes predecir son valores promedios. Los valores promedios sí que obedecen leyes de la mecánica clásica. Tú sabes que en tanto tiempo se va a desintegrar la mitad de las partículas. Eso sí lo puedes saber. Pero no puedes saber exactamente en qué momento se desintegra cada una de ellas. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, ya la idea del demonio de Laplace ya cambia. Y entonces, eso tiene consecuencias en el problema filosófico del libre albedrío. Es un problema clásico que claro, con la solamente el mero hecho de que el demonio de Laplace exista teóricamente, es un problema para el libre albedrío. Porque seguro que tú has decidido venir aquí, a este estudio, a este programa. Claro, si estaba ya escrito, si el demonio de Laplace ya lo sabía hace 500 años. Es como, un gran problema filosófico. Es como cuando Descartes hablaba de... Bueno, un genio... Si tenemos un genio malvado que tú en realidad estás soñando, pero hace que todo lo que tú estás soñando a ti te parezca que es verdad, pero luego no lo es, tal, y al final llega su gran resultado fundamental, que es el único que es válido, digamos, a ese nivel, que es que, bueno, yo de lo demás no sé si existen las cosas, pero yo existo porque pienso. ¿Vale? Bueno, a ese nivel, llevar eso, que es física, a un plano filosófico, te llevaría a eso, es decir, suponiendo, Laplace no usa nunca la palabra demonio, él habla de una inteligencia, ¿vale? Pero luego otro teórico y tal, pues la han metido en el discurso. Pero claro, llevar eso, que esa inteligencia fuese capaz, en ese plano teórico que él está promoviendo, de decir, bueno, si alguien fuese capaz de conocer el estado concreto de todo el universo en un determinado instante, ¿vale? Y si todo el universo atendiera a leyes de la física que son matemáticas, que son ecuaciones matemáticas, y que son ecuaciones matemáticas deterministas, porque Heisenberg, que fue quien le dio, quien trabajó mucho en esto... No. Perdón. Heisenberg fue un profesor, es que es una historia muy dramática, es un... Albuquerque, profesor de química, profesor, ¿no? De química, que tuvo que vender metanfetaminas para poder. Bueno, pero es que ya llega a ser más famoso ese Heisenberg que el otro. Que de verdad, ¿sí? Tío, no puedo... El principio de incertidumbre, sí. ¿Vale? Que del que sí, pero lo que José Mari quiere decir, sí, es que o sea, solamente el mero hecho de que la ley de la naturaleza sean tales que hipotéticamente pueda existir un demonio de Laplace, aunque la práctica no exista, pero solamente ese hecho ya te está diciendo que el futuro está escrito ya en el presente, con lo cual tú te crees que mañana vas a decidir algo, pero realmente son la ley de la física funcionando. Esa es la idea, sí, de los que defienden que el determinismo es incompatible con el libre albedrío. Claro. Pero entonces, ¿por qué la gente odia tanto el concepto de entropía? Con la maravilla que es el concepto de entropía, esa medida del desorden de las partículas de un sistema que te permite hacer tantísimas cosas como reacciones químicas básicas que no tienen ningún sentido moral ni ético de producirse. ¿Por qué esa manía de atacar a la entropía? El concepto de entropía en un mundo determinista no afecta a este asunto, porque la entropía no es más que la información que tú no conoces. Es decir, tú tienes un sistema macroscópico y entonces tú sabes cosas sobre ese sistema. Tú sabes el volumen, la temperatura, tú sabes una serie de cosas. Pero tú no sabes todo, no sabes exactamente qué ocurre con cada partícula del sistema. Entonces, toda esa información que tú no sabes, eso es una información que tú puedes decir, ¿cómo la consigo? Esa información. Dice, bueno, supongamos, pues nada, voy y le pregunto a Dios. Oye, mira, Dios, yo he medido cosas en este sistema, pero yo no lo sé todo. Hay cosas que quiero saber sobre este sistema, quiero saber todo lo demás. Yo hay cosas que sé, quiero el resto de información. Y entonces te dice Dios, pues, vale, dame un disco duro y yo te voy a meter toda esa información en el disco duro. Y entonces tú le dices, ¿quiere usted el disco duro? Y entonces te dice Dios, eso es la entropía. El tamaño del disco duro que yo necesito es la entropía del sistema. Eso es una idea preciosa, la relación entre entropía e información. Después de que Boltzmann adivinara, ¿no?, qué es la entropía realmente, sí, la desarrolló Shannon posteriormente, ¿no?, que con toda la teoría de la información. Pero yo creo que para este asunto no afecta, porque bueno, es información que tú no conoces, pero que está ahí. Y que en un mundo determinista determina lo que va a ocurrir y determina tus decisiones futuras. Pero también está asociado al concepto de desorden. Es decir, es una información, tengo la película sin montar. Entonces, si la monto de una forma, la película es una forma. Si la monto de otra, tengo una comedia, tengo un drama. Pero fijaros que hay quien usa... Pero no, no es exactamente lo mismo entropía que desorden. Es verdad que intuitivamente, cuanto más entropía tenga un sistema, más desordenado nos parece. Pero no es exactamente. Hay sistemas que nos pueden parecer más desordenados cuando su entropía disminuye. Uh-huh. Eso no es exactamente ahí. Pero hay quien el concepto de riguroso de entropía es la entropía de la información que te falta. Claro. Hay quien usa el tema de la entropía y la termodinámica y esto para desmontar un poco esa cuestión. Decía, bueno, luego con mayor o menor éxito, voy a decir mi fuente es Wikipedia, ¿vale? Venga, va. Ahí, como los malos ahí. Estudiantes, fuente, Wikipedia. Una cosa, Wikipedia, yo he puesto mis 2 euros, ¿eh? Al que te manda el correo llorando, mis 2 euros se los he puesto. Señala aquí que hay un señor, un ingeniero, que era Robert Ulanovich, que un libro que él sacó en 1986, que se llama sobre crecimiento y desarrollo y tal, en fin. Bueno, pues él habla de eso, de que el demonio de Laplace pues tendría se basa un poco todo esto en el concepto de irreversibilidad. Pero él dice que una vez que ya con la cuestión esta de la teoría de la entropía, la segunda ley de la termodinámica y tal, pues que muchos procesos termodinámicos son irreversibles, ¿eh? Es decir, que ese demonio de Laplace no podría coger desde una posición actual del presente y reconstruir una posición del pasado, porque sería un proceso irreversible que no le permitiría volver. Quiero decir, más allá de lo acertado o no que sea el intento, ¿vale? Pero que es verdad que, claro, que eso se ha usado a lo largo de la historia. Quiero decir, que no ha sido un debate cerrado, ¿vale? Pero que llega hasta hoy, porque en 2008 ya hay intentos todavía de seguir en ese debate. Y resulta interesante, pues ya no... Hombre, desde el punto de vista de la física lo es, ¿vale? Pero eso que decía yo de Heisenberg y el principio de incertidumbre, al final tenemos una función, que es una función matemática, pero una función de onda, y una función que es probabilística. Entonces, claro, usamos esa función, pero teniendo en cuenta que al final lo que eso nos determina es una región en la que con mucha probabilidad se dé, ¿vale?, esa situación, ¿no? Entonces, ¿creéis que sigue siendo válido el razonamiento de Laplace o que ha quedado obsoleto? Yo, como defensor de la entropía a nivel básico y considerando que el universo es muy cambiante, una filosofía un poco más rickymortiana de la vida, creo que no hay determinismo en el universo. Bueno, nada más nacer la mecánica cuántica, lo primero que se plantearon los fundadores de la mecánica cuántica era si realmente la mecánica cuántica era o no determinista. La mecánica cuántica no es una teoría determinista, pero pensaron que lo primero que piensan naturalmente cuando estudian mecánica cuántica es, bueno, a lo mejor existen unas variables ocultas que sí te determinan todos aquellos sucesos que tienen la... todos aquellos sucesos cuyos resultados no soy capaz de predecir más que con ciertas probabilidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso se planteó, lo que pasa es que esos debates inicialmente se zanjaron rápidamente porque von Neumann sacó un teorema que decía que las variables ocultas, no podía existir una teoría de variables ocultas con las mismas predicciones que la mecánica cuántica. En realidad, en el teorema había un error. Un error que lo que cuenta todo el mundo es que se detectó 30 años después, lo detectó Bell, que había un error en el teorema. La realidad es que el error se detectó a los pocos años. Hubo una matemática que se llamaba Greta Hermann, no sé si os suena. No tenemos el gusto, pero no, vamos. Tenía todas las papeletas para que nadie la conozca porque era mujer y era de izquierda. Entonces, bueno, esta matemática, discípula de Minetter, luego se especializó en filosofía. En aquella época. Estamos hablando de los años 30. Y entonces estaba muy interesada en averiguar si realmente la mecánica cuántica chocaba o no con la filosofía kantiana. Entonces, de primeras, ella lo primero que pensó fue variables ocultas. Las variables ocultas pueden salvar a la filosofía kantiana, porque si la mecánica cuántica realmente tiene variables ocultas, arreglado. Y entonces fue la que descubrió que von Neumann tenía un error en su teorema y que las variables ocultas, la teoría de las variables ocultas podrían existir. O sea, podrían dar predicciones análogas, o sea, a la mecánica cuántica. Que tú podrías hacer una teoría matemática parecida a la mecánica cuántica con las mismas predicciones, con variables ocultas. Y que funciona. Y que sea determinista. Con lo cual, el mundo volvería a ser determinista. Pero le mandó sus primeros escritos, se lo mandó a Heisenberg y colaboradores, y Heisenberg y colaboradores le dijeron: mira, aquí hay alguna cosa de mecánica cuántica que también no conoces bien. Vente un año con nosotros. Se fue un año a Leipzig con ellos. Joder. Y después de un año hizo uno de los trabajos filosóficos más completos sobre la mecánica cuántica a nivel filosófico. Esta Greta Hermann fue de la primera, fue una tía que además entendió la mecánica cuántica a la perfección, y entonces se dio cuenta de que la mecánica cuántica era completa y que no había ningún motivo para poder trabajar con variables ocultas. Eso ya en los años 30. Entonces, la realidad es esa. Toda la física de los últimos 100 años está basada en la mecánica cuántica, sin variables ocultas. Hoy en día incluso tenemos descartadas experimentalmente teorías de variables ocultas que respeten la relatividad, con lo cual la única posibilidad sería variables ocultas que no respeten la relatividad, pero es muy raro porque toda la física de los últimos 100 años ha evolucionado sin variables ocultas, y las pocas propuestas que hay de variables ocultas son como cuatro piedras mal puestas comparadas con la enorme catedral que es la física de los últimos 100 años, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la posibilidad de que el mundo sea realmente determinista sigue ahí, porque podría existir una teoría de variables ocultas, ¿no?, como lo que tú dices, pero es muy remota. Pero incluso en esa remota posibilidad, aún así, el mundo sería determinista, pero eso no tiene por qué ser incompatible con el libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué? Os pongo un ejemplo. Imagínate que quedas con una amiga para desayunar. Sí. Y te dice: mira, anoche me rayé un montón, estaba muy agobiada por el calor y dije, ya está, me cojo y me rapo la cabeza. Cogí la maquinilla y fui a raparme la cabeza. Y tú estás viendo a tu amiga que no tiene la cabeza rapada. ¿Tú crees que tu amiga puede en ese momento haberse rapado la cabeza? O sea, la amiga está que se va a rapar la cabeza, yo la veo sin rapar la cabeza. Y te cuenta que anoche estuvo, cogí la maquinilla para raparse la cabeza. Psiquiátrico. Estamos llegando al modus ponens, ¿eh? Esto es lo de si llueve, yo me llamaría, tapo. Esto es un modus ponens, un modus ponens de manual. El ejemplo que más se repite es el del suicidio, pero he querido coger un ejemplo un poco más suave. Hombre, entiendo que ella en algún momento decidió parar y no cortarse el pelo. Claro, entonces si tú dices que puede, dices, está claro que mi amiga no podía haberse rapado la cabeza, porque tú no consideras que sea una posibilidad el que se la haya rapado porque estás viendo que no se la rapó. Eso es un significado de la palabra poder. Pero ese no es el significado de la palabra poder del libre albedrío. Ella pudo decidir si raparse la cabeza o no. Hay dos significados de la palabra poder. O sea, el poder de decidir, el poder de actuar. El poder como tu posibilidad de ha podido ocurrir o no, y el poder de realmente ella tenerle la libertad de hacerlo. Entonces, los que realmente consideran que libre albedrío y determinismo son incompatibles, en el fondo... surge de confundir estos dos significados de la palabra poder. La ley de la física te dicen lo que va a ocurrir, y es evidente que no puede ocurrir algo que sea incompatible con lo que dice la ley de la física en un mundo determinista. Pero ese significado de poder es completamente distinto al poder del libre albedrío que uno puede tener. Al final, y por ir terminando nuestra tertulia, todo nos lleva a la frase famosa del filósofo estadounidense Benjamin Parker. Benjamin Parker, en el libro Cartas a su sobrino, le decía: Peter, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ese yo creo que sería el cierre de plata, ¿no?, que le podemos poner a esta tertulia, ¿no, José María? Efectivamente. Pues sí. El libre albedrío es un problema que realmente es interesante por el tema de la responsabilidad moral que eso conlleva, ¿no? Si tú no tienes... libre albedrío, no eres moralmente responsable de los actos que... Al final yo creo que es la estrategia mental de la mente humana, que siempre está buscando poner orden en el caos. Dice, bueno, pues si es una cosa determinista, aunque parezca caótico, va a llevar a un fin y mi mente se queda tranquila porque puedo prever el futuro, ¿no? A lo mejor no estamos sujetos a un caos y es nuestra mente la que está poniendo ese coto de buscar esa precisión. Pero yo quiero pensar que no, porque si fuese que sí... sería posible que alguien, solo porque yo le dijera que soy Virgo, pudiera decir lo que me va a pasar en un horóscopo. Y yo no. Pero nos pone nerviosos no saber, por ejemplo, lo que vas a decir, José Mari. No sabemos la conversación por dónde va a tirar y pero eso. Podéis intuirlo. Eso va a ser el tema, el demonio de José María. Cuanto más gato, mejor. Si me veis la cara, mejor. Pues Sergio Montañez, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. Por favor, todo el mundo, arroba divulga Madrid en redes, ¿no? Sí. Para que puedas seguir tus publicaciones y tus tienes además muchos vídeos subidos de comentarios de ciencia básica o de apoyo escolar y demás. La OMS estima que un porcentaje importante de profesores se han vuelto youtubers durante la pandemia y yo soy uno de ellos. Sí. Perfecto. José María, ¿con qué canción vamos a despedirnos hoy? La semana pasada fue el Gabriel Showbow de la misión y hoy. Hoy vamos a invitar a mucha gente, a quien no la haya visto aún, a ver la película Origen. Y la película Origen tiene una banda sonora potente y hoy vamos a escuchar, si no una pieza entera, pues un fragmento al menos de la banda sonora de Origen. Perfecto, pues hasta la semana que viene, Ouroborers. Un placer, hasta luego. Gracias, Sergio, hasta luego. Gracias. Thank you. ahora pues tenemos nuestra maravillosa sección del aula de debate con Javier Ruiz Riquelme. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Con muchas ganas ya del Europe, que es la semana que viene. El Europe diré. Cuéntame. Me tienes, vamos, en ascuas. Con toda la publicidad que está viendo por redes sociales, que yo sigo al aula de debate, @auladedebateuco, digo, y yo os veo ahí todos los días subiendo cositas y yo, mira mis niños, qué bien preparados, qué ganas tienen. Va a haber staff, porque yo quiero ir de staff, que me encanta trabajar con vosotros. Sí, además, para alguna de las actividades que te venía a contar, vamos a necesitar gentita que nos eche una mano. Ay, pues cuéntame, porque ya sabes que yo me apunto a un bombardeo. Pues mira, una de las cosas que estamos anunciando ahora mucho y dándole bombo, porque vaya, se lo merece, son las ponencias que estamos montando. Hemos anunciado ya algunas, como la de Miguel Antúnez, que va a hablar sobre el medio ambiente en Europa. Sí. O la de Julia Rivero, que va a hablar sobre el comercio justo y ayuda al desarrollo, sobre todo en el sector de las mujeres. ¡Ostras, qué guay! Que hágase desde Europa. Claro, porque todo tiene temática europea, ¿no? Claro, europea. Europa. Claro. Efectivamente. O sea, al final el torneo se organiza a par entre la Oficina de Información Europea de la Diputación y Eurotaire. Y nosotros, y nosotros de la Universidad de Córdoba. ¡Qué guay! Y entonces las fechas... ponencias... Dime. ¿Las fechas cuáles son? Que yo me entere. Del 21 al 26 de julio. Ok, qué guay. Y se va a hacer todo a través de plataforma online, ¿verdad? Tipo Discord. Sí. Por Discord, qué guay. Y casi todas las actividades vamos a intentar retransmitirlas vía YouTube. Oh, en plan streaming. Qué guay. Para que eso luego se quede... Estamos pendientes de si podemos enlazarlo con una aplicación que nos está dando muy buenos resultados para las ponencias, para los debates abiertos, que es Mentimeter. Uy, no la conozco. ¿De qué va? Es para poder hacer preguntas en directo. ¡Ah! ¡Qué guay! Pero la gracia que tiene, frente a otros modelos, es que las propias personas asistentes pueden votar qué preguntas quieres que se hagan. Ah, por si entonces, hay muchas preguntas en el mismo tema que no se repitan. Sí, no solamente que no se repitan, sino que muchas veces la gente levanta la mano. Sí. Y puede ser que varias personas levanten la mano, tengan la misma pregunta. Y ya con la misma pregunta nunca salga. Claro. Oye, pues está súper guay. Y tú votas qué pregunta quieres que se haga. Ajá. De todas las que la gente va proponiendo. Pues, jolí, me he quedado. Viene súper bien para gestionar los debates o para gestionar las ponencias. Las ponencias y las preguntas, que son luego el debate más enriquecedor, de que la gente va preguntando y va a haber un feedback bastante bueno. Sí. Entonces tenemos muchas ganas. ¿Y qué tal? ¿Cuántos equipos hay apuntados por ahora? Por ahora tenemos unos 15-16. Estamos a la espera de que terminemos, porque vamos a ampliar un poco el plazo de inscripción hasta el 21-22. Claro. Para intentar llegar a los 20, que sería lo suyo. Uh-huh. ¿Y hay mucha gente de España y gente de otros países? Pues estamos bastante contentos, porque tenemos gente de Ecuador, Perú, Estados Unidos e incluso Reino Unido. Madre mía. Un equipo francés. Ay, a ver si se pregunta al final. International, como la canción de Bajal. Me encanta. Pues qué guay, jo. Y cuéntame, hay más, aparte de las ponencias, el formato es PP, ¿verdad? Efectivamente, el formato BP, que lo hemos explicado unas cuantas veces, este en el que hay cuatro equipos que tienen que enfrentarse como si fuera el Parlamento Británico, con 15 minutitos para prepararse. Ahora, la peculiaridad que tiene el Europe es que las preguntas de la fase general suelen tener alguna relación con Europa o con alguna cuestión de actualidad, y las de las fases finales son necesariamente sobre cuestiones europeas. Claro. En otras ocasiones ha preguntado sobre el futuro de Europa, sobre el modelo de Europa, de la Europa de los pueblos o la Europa de las naciones. Se preguntó también el año pasado, que fue de las mejores preguntas que se hizo, sobre inmigración en Europa, pero de una perspectiva muy curiosa. Claro. Porque normalmente cuando se habla de inmigración caemos en muchos clichés, como que si típica de inmigración ilegal, de cipateras, cuestiones así, que a veces empobrecen los debates, porque por lo menos, por lo que nos está explicando Ángela, la encargada de la oficina Europe Direct, mucha de la inmigración ilegal que llega a Europa no llega tanto como nos lo solemos imaginar, sino más como gente que viene como turista y se queda. Claro. ¿Sabes? Que a veces que parece no que la imagen... ¿Cómo? Que no es lo mismo, y la gente siempre se centra en el tipo de inmigración y cae en el cliché básico, y el debate pues queda bastante pobre y bastante base. Entonces la pregunta del año pasado tenía una infoslide. Infoslide es la información previa que viene a la pregunta para que se contextualice, en la que se decía que no se iba a discutir sobre el tema de la inmigración en patera, sobre la inmigración ilegal de esta forma, sino que nos centrábamos únicamente en la inmigración de la gente que viene como turista y se queda. Qué guay. Y fue un debate interesante porque sobre todo es eso, no es tanto discutir sobre gente que viene, entre comillas, no, sin papeles o de una formación muy irregular, sino gente que sabemos que existe o que está aquí en España, trabajando, como pueden ser jornaleros, como pueden ser empleadas del hogar, como pueden ser gente de la hostelería, de las que se aprovechan mucho. Entonces la pregunta, lo que venía a decir era si se debería instaurar un servicio de que la gente en esa situación tenga facilidades para regularizar su situación si denuncia a las personas que están abusando de ellos a nivel laboral. ¡Ostras! ¿Y tú qué opinas, Javi? Pues a mí la pregunta me gustó bastante porque tiene una perspectiva interesante dentro de lo que es a nivel individual y a nivel colectivo. Claro. Claro, a nivel individual puede ser un verdadero problema que si tu único, aunque estén abusando de ti laboralmente, si tu única forma de subsistir es esa y vas a poner en riesgo por regularizar tu situación, claro, pues ahí hay un debate interesante. Vale, pues qué guay. Y ahora con, todas las implicaciones que puede tener. Claro, y ahora con el tema del coronavirus, ¿también vais a sacar algún tipo de pregunta de qué pasará en Europa con esta situación? ¿Si va a haber algún tipo de restricción en Europa con tenemos los viajes, seguro el turismo? Una ponencia sobre ello. A cargo de Ana Fe Gil, que es responsable de, si no me equivoco, el Instituto de Documentación Europea. ¡Oh! ¡Qué interesante! Y va a darnos una ponencia sobre la investigación sobre el COVID. Y luego, lo que es en preguntas propiamente para los debates, como no estoy en el equipo de adjudicación y eso va con muchísimo secreto, pues todavía no podemos saberlo. Ahora, que yo me lo imagino, que casi seguro que habrá, si no sobre COVID, sobre emergencias sanitarias o sobre cosas la parecidas. Gente lo preguntará seguramente. Jejeje. Pues ya sí, sabes. Está muy chulo. Pues qué guay, qué ganas. Pues voy a apuntarme como estás para echaros una mano, que me encanta. Ideal, ideal. Y mucha falta nos va a hacer. Pues eso, pues ya os voy hablando. Javier, ¿algo más ideal, que nos quieras contar? Pues que otras actividades, como el torneo de discursos, finalmente va a estar abierta a toda la persona, de toda la ciudadanía, cualquier persona que quiera participar. Oh. También va con un premio, creo que al final se ha quedado en 150-200 euros. Y quien le apetezca, en nuestras redes sociales vamos a anunciar en muy poquito la inscripción. Y no hace falta ser debatiente, o sea, como para, al final para hacer un discurso no hace falta saber técnica de debate y nada, simplemente. O sea, que me puedo apuntar hasta yo, ¿no? ¿Me puedo apuntar? Deberías. Uy, tú sabes que si hago un discurso, vamos, eso va a salir muy mal. Eso no me pega, yo siempre. Hay muchos registros diferentes. El tal registro cómico, ese es el mío. Sí, soy. Hombre, claro, sí. ¿Y el de circo de payaseo? Hemos tenido muy buenas intervenciones cómicas en torno de discursos. Qué guay. Hay cosas muy guays. Pues atentos todos a... En YouTube va a estar, ¿verdad? En YouTube vamos a retransmitir casi todas las actividades y luego en nuestras redes sociales, @aulaDebateUCO. Ole, el spam. Vamos a ir dando toda la información. Qué guay, qué guay. Pues algo más que nos quieras comentar, don Javier Ruiz Riquelme. Poco más. Poco más. Esperamos a todos nuestros oyentes. Oh, pues eso espero, que yo también, que se apunte toda la gente, que tengáis un exitazo porque os lo habéis ganado, que sois unos currelas muy guays. Pues muchísimas gracias, Javi. Me alegro mucho por invitarme, yo encantado. Pues a ver si nos vemos la semana que viene y nos cuentas qué tal, porque claro, la semana que viene está en mitad del Europe, o sea, nos podréis comentando cómo va todo. Qué guay, qué interesante. Sí, sí. Creo que Rafa tiene alguna sorpresita preparada. Oh, Dios. Yo, como no soy Rafa, estoy suplantando su identidad, pero no soy él, no estoy en su cabeza. No sé qué sorpresas son. Así que nada, pues te mando un beso desde 2 metros de distancia. Muy gordo, Javi. Que te cuides mucho, muy no bien. Te pongas malito. Jeje. Un besito. Abrazo, adiós. Adiós. Con esta tremenda canción cerramos el programa de hoy de la Noche Paradigmática. de verdad, tendríamos que poner una cámara y grabar esto en streaming, porque cada vez que suena esta canción, vamos, yo saco ahí mi gogo interior. Y bueno, ha sido mi primer programa como presentadora. Vamos, estaba súper nerviosa, porque yo, como lo he dicho antes, yo soy una follonera, yo la lío siempre. Y cada vez que abro la boca, sube el pan. Pero bueno, yo espero que os haya gustado mucho. Tened mucho cuidadito, que el verano es muy largo, y los rebrotes también. Mascarilla, gel hidroalcohólico siempre, y no la liéis, por favor, seamos responsables. Pues nada, desde la presentación y copresentación Cristina Macho, también está Rafael Macho por ahí, buen voz. Y Javi Juan a la producción. Así que nada, mando un besoque ahí desde 2 metros de distancia. Y que os cuidéis mucho. ¡Adiós!